jovencita bailando este faji mambo. Yo he visto una jovencita bailando este faji mambo, moviendo su cinturita con ritmo pero gozando. Siente sabroso, bailando este fajimango, usted se siente sabroso.